hecha el cuadernito. Gracias, Alexander. Ok, hoy sí, vale, porque estoy todavía un poquito trastornadita. Hoy lunes 28 de mayo de 2018. Llamamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña hoy por primera vez, bienvenido a esta ventana, Alexander Sosa. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, mapuches, esta servidora, Enza García, y este temazo de Vituallah, con ese género que ellos crearon que se llama Electrocaribe. Se trata de La Garúa. Bajo la sequía, bajo La Garúa, salimos a la calle a trabajar, salimos a la calle a producir, salimos a la calle a crear y a abrazarnos. Y abrazarnos y a querernos y a resistir, caramba, todo lo que estamos resistiendo. Así que bueno, este temazo, La Garúa. Y bueno, decía que todavía estoy un poquito trastornada, porque bueno, típico, todos los lunes, y es que uno no se termina de acostumbrar, el paro de transporte al que nos tienen sometidos los malandros del volante, pues se pone, todos los lunes se pone como que más recio, ¿no? Eso de agarrar y pararse en medio de una avenida y ver una pelota de heno circulando, ¿no?, entre los carros particulares para que vengan una que otra camioneta con la gente colgada a las puertas, cuales racimos de cambures, y uno pues ahí caminando para atrás y para atrás y para atrás a ver si agarras uno que está más o menos vacío, para que al final se pare uno medio vacío con un hermoso malandro en la puerta y te dice: vamos a hablar claro, 5.000 bolos y subiendo. Qué sabroso, señores. Entonces, bueno, ya dijimos que este programa llega a ustedes por cortesía de todas las personas que les mencioné. Y si perdimos tiempo al principio del programa, es por cortesía de los malandros del volante. Y ahora sí, tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Bueno, el viernes pasado, Nuevo Ventana estaba en una reunión bastante importante junto con el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Ali Rojas Olaya, a quien le mandamos un abrazo gigante. Y bueno, y se dieron muchas cosas, ¿no? Desde el jueves, que fue la última vez que conversamos, hasta la mañana de hoy. Una de ellas pues fue la juramentación, la locución del presidente reelecto Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, donde, bueno, señaló, dijo, ¿no? Se unió al clamor del pueblo venezolano y dijo que, bueno, que hay que denunciar todas las irregularidades. Claro, para que haya denuncia, o la denuncia tenga validez legal, o darle fuerza a las denuncias, esa debe ir, es mi apreciación, más allá de la catarsis, más allá del desahogo, más allá de lo que acabo de hacer yo. Oye, que los camioneteros, no sé qué, eso queda ahí, en las ondas hercianas, ¿verdad? Alimentando matrices de opinión. Pero sí debemos ser más proactivos en ese sentido. Una de las cosas que yo pensaba esta mañana, ¿no?, mientras estaba así como que en plan Mahatma Gandhi, para no lanzármele a la yugular a nadie, era que nosotros, o sea, para algo, el presidente Chávez hablaba de comuna o nada, y habla de la organización popular, de la organización comunal. Tenemos unas células de organización que son los consejos comunales. Le hago un llamado a los consejos comunales para que trasciendan lo que es la organización de la venta de las cajas y las bolsas del club y vayan más allá. Y no solamente ir más allá, que ay, qué bueno, que vamos a agarrar un terrenito y vamos a plantar pimentones. No, ese ir más allá tiene que ver también con la denuncia. Lo que yo digo, ¿por qué los consejos comunales no nos organizamos, verdad? Y vamos al Ministerio del Transporte a pedirle al ministro Osorio que se ponga las pilas, porque no es justo que mientras él supuestamente está sentado en una mesa de negociación, nos estén atracando en las paradas de autobuses y cada vez nos malandreen más. O sea, en las mesas de negociación supuestamente hay representación de los usuarios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es esa representación de los usuarios? ¿Qué tiene que decir esa representación de los usuarios? ¿Realmente está en esa mesa de negociación? Lo dudo mucho. Y si está, deben estarle pasando una buena tajadita los malandros del volante para que no abran la boca. Entonces yo decía, oye, no hacemos nada yendo como una masa amorfa a protestar a las puertas del Ministerio de Transporte para que tome medidas. Pero sí, los consejos comunales articulados, se puede hacer algo. Colocar denuncias ante la Fiscalía, meter recursos de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, algo. Buscarnos, en toda comunidad deben haber abogados. Pues bueno, pues con el abogado de la comunidad vemos qué podemos hacer para solucionar esto. Que, mire, señores, el alto costo de la vida, caramba, que nos está golpeando. Caramba, en estos días, de verdad, una buena amiga se derrumbó y decía, tuve que elegir entre comprar un paquete de toallas sanitarias y comer. Tuve que elegir entre un paquete de toallas sanitarias y un papel higiénico. Porque, ¿qué ocurre? Prefiero no comer antes de irme manchando por toda la calle. Así me lo dijo, desgarrada. Y entonces el alto costo, entonces estar en este tipo de situaciones que son realmente dolorosas. Entonces a esto le vamos a sumar el maltrato y el malandreo de los mafiosos del volante. Entonces, a través de los consejos comunales, que ya son organizaciones comunitarias establecidas, hacer algo o quitarles la concesión o presionar al ministro, presionar al Estado a través de mecanismos legales no violentos, reconociendo a las instituciones del Estado para que se les retire la concesión a esos sinvergüenzas y de una vez se establezcan líneas a manos del Estado, a manos de los municipios. Pero tenemos que hacer algo aparte de la catarsis. Y lo mismo va con lo del alto costo de la vida, que si nosotros agarramos y establecemos, ¿verdad?, nos manejamos como usuarios, alguna presión como comunidades organizadas podemos hacer ante la SUNDE, alguna presión como comunidades organizadas podemos hacer ante el Ministerio de Alimentación. No habían prometido el CLAP repotenciado. El CLAP repotenciado era que, bueno, que iba a incluir proteínas animales. Aquí estamos esperando. Que era lo que me decía esta amiga llorando. Bueno, esta quincena comeré, se me fueron los tickets en toallas sanitarias y papel higiénico. Pues bueno, comeré arroz blanco solo. Y eso gracias a los CLAP. Pero bueno, ¿comeremos arroz blanco solo? No, bueno, si nos prometieron un CLAP repotenciado, que sea repotenciado o que se organicen ventas. Cuando estaba el comandante Chávez y al principio de la gestión del presidente Nicolás Maduro, se montaban mercados donde uno podía comprar las cosas organizadas por el Estado, donde uno podía comprar estas cosas más económicas, porque eso no se está haciendo. Y la misma pregunta se le hará al presidente Nicolás Maduro. Vamos a apoyar al presidente Nicolás Maduro como comunidades organizadas, además de estar haciendo catarsis, además de estarnos desahogando. Entonces, bueno, uno va aguantando lo del alto costo de la vida, uno busca alternativas. Una de las cosas que descubrí el viernes pasado, que después de hacer una cola larguísima para pagar por un punto de venta, agarro y decido darme un gustico, ya que había cobrado la quincena, y dije, bueno, déjame darme un gustico y tomarme un café. Vengo a un sitio aquí en el Boulevard Panteón, sencillito. Sí, este es un programa que acepta llamadas, pero vamos a recibirlas después de la próxima media hora. Ok, bueno, agarro y digo, bueno, señor, me voy a tomar un café. Pregunto por el precio de un café grande, que no es grande un carrizo, no es grande un carrizo, o sea, un café. ¿Cuánto es? 400 bolívares. ¿Qué? 400 mil bolívares un café. Entonces agarré y vi unas cervecitas vestidas de novia, de lo más ricas en la nevera. Y ya me había dado cuenta, en el viaje que hice a Macuto por lo del Castillete, que en un restaurante tenían las cervezas en 150 mil bolívares, mientras y un compañero se había gastado 300 mil bolívares en tres cafés pequeños en una panadería aquí en Caracas, ¿no? Y pregunté, le dije, mira, ¿qué precio tiene la cerveza? 200 mil bolívares. ¡Caramba! Es decir, que un café cuesta igual que dos cervezas y de la marca cara. Me tomé dos cervezas. Señores, a tomar cada cerveza en vez de café. O sea, esta distorsión de precios, para fabricar la cerveza hay que importar lúpulo, que no se da en Venezuela, hay que importar cebada, que tampoco se da en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que la cerveza, que es con ingredientes importados, que tiene un proceso de elaboración complejo, donde tienen que tener personal formado en Alemania, en otros países, para ser maestro cervecero, te cueste igual que un café pequeño? Una cerveza cuesta lo mismo que un café pequeño, cuando el café se produce aquí, se tuesta aquí y se procesa aquí. Misterios de la ciencia. Pero bueno, esto con respecto a la locución del presidente Nicolás Maduro, que dijo, bueno, señores, a denunciar y también a proponer. Y vaya si hay propuestas, ¿no? Pero nos corresponde hacer una pausa para identificar la estación. Nos vamos a la pausa directo, sin tema musical, y ya regresamos con La Ventana. Un tipcito. Y nos vamos al corte. Son tips. Con una de los tips de La Ventana. Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Las 8 y 32 minutos. Ya Colombia ingresó a la OTAN, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. ya que la organización del Tratado del Atlántico Norte, hablamos Atlántico Norte, este es el Mar Caribe. O sea, primero, geográficamente, ningún país latinoamericano tiene por qué estar en la OTAN. En segundo lugar, revisemos cuál es la historia de la OTAN. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se da el Tratado de Yalta, ¿verdad? O el mejor dicho, el Tratado de Yalta se da antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y se reúnen Churchill, Stalin y Roosevelt. Y ya prácticamente la guerra estaba ganada. Entonces ellos se reunieron y decidieron repartirse los territorios ocupados, ¿no? Entonces a los rusos le dijeron, bueno, a ti te corresponde Polonia, ta, los gringos nosotros nos quedamos por acá. O sea, ellos se repartieron el mundo de lo más sabrosito, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con esa repartición, por eso es que Berlín quedó dividida en dos. Una parte que pertenecía a la zona de influencia soviética y una parte que pertenecía a la zona de influencia gringa, ¿no? Entonces, bueno, después se construyó el muro y toda esta historia. Bueno, después del Tratado de Yalta, ¿verdad?, queda todo lo que es Europa del Este bajo la influencia soviética. Y los gringos, por temor a la expansión del comunismo, pues la parte europea que le correspondió a la zona de influencia gringa, decidió armar, estamos en la Guerra Fría ya, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues decidieron organizar una especie de tratado de cooperación militar para evitar el avance del comunismo, para no perder su zona de influencia. Por eso es que nace la OTAN, como una alianza militar comandada por los gringos en los territorios europeos. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que cae el muro de Berlín, una vez que cesa la Guerra Fría, la OTAN no tiene razón de ser, porque se supone que estamos todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia que nos amamos y nos queremos mucho, ¿no? Porque, bueno, supuestamente la Guerra Fría finalizó. La OTAN siguió funcionando. Aparte de que la OTAN es algo así, una forma que tienen los gringos, porque hay bases gringas en Europa, de seguir controlando el territorio europeo. La OTAN sigue allí y después de la caída del muro de Berlín ha servido para intervenir países en el Medio Oriente. Ellos fueron los que intervinieron Libia, se meten en Irak, en realidad son un apéndice del ejército yanqui. Pues bueno, pues resulta que gracias al señor Juan Manuel Santos tenemos un apéndice, otro nuevo apéndice del ejército yanqui, pero esta vez europeo. Esta vez no van a ser los soldados yanquis los que intervendrían, sino los soldados europeos. Pues bueno, tú sabes, ellos también, que se maten otros, ellos no. Vamos a tener un apéndice de la OTAN, o al ladito, junto con las bases militares yanquis que ya están en Colombia, pues ahora está la OTAN. Recordemos lo que hizo la OTAN. Son las 8 y lo que hizo la OTAN en Libia, lo que ha hecho la OTAN en el Oriente Medio, lo que ha hecho la OTAN en Siria, en todas partes. Muerte, destrucción, intervención. Gracias, Juan Manuel Santos, por los favores recibidos. Y bueno, ayer hubo un proceso electoral en Colombia, se va a segunda vuelta, el uribista es el que lleva la delantera y bueno, pero quedó Gustavo Petro de segundo, así que bueno, si no lo asesinan antes y la izquierda colombiana se organiza y el pueblo colombiano no se deja manejar por los cantos de sirena que le meten el miedo a Venezuela como si fuéramos el coco, quizás brille un rayito de esperanza allá en el vecino país. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, bueno, otra información que comentarles mientras tratamos de darle play a la paso a la llamada. Es algo que también generó mucho ruido este fin de semana, que fue la liberación de Joshua Holt y su esposa. Ellos ya llegaron a los Estados Unidos y fueron liberados por el gobierno nacional dentro de lo que son los acuerdos, dentro del diálogo, ¿no? Hubo mucha gente que se quejó, yo en realidad celebré que liberaran a este señor, porque este señor es más peligroso, a mi juicio, este señor es mucho más peligroso preso en Venezuela que libre en los Estados Unidos. Si repasamos la historia reciente y buscamos los motivos por los cuales Estados Unidos invadió Panamá y mató cientos de miles de personas. Recordemos la masacre del Chorrillo. Fue el presunto ataque a dos soldados norteamericanos en la zona del canal. Eso le sirvió para invadir. No es la primera vez que los gringos se cometen autoatentado para justificar intervenciones militares. Si nos vamos a finales del siglo XIX, los gringos le declararon la guerra a España por el estallido del acorazado Maine en la bahía de La Habana. Se descubrió, la historia lo muestra así, que fue un autoatentado gringo. Se desató una guerra entre Estados Unidos y España, y Estados Unidos se quedó con Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y gracias a esa gracia, pues bueno, Cuba tardó muchos años en ser un país soberano e independiente, y Puerto Rico sigue siendo colonia, ¿no? También recordemos el autoatentado a las Torres Gemelas, que sirvió para invadir Afganistán y este concepto de la guerra preventiva, de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Entonces recordemos que antes de las elecciones hubo un motín en el helicoide, donde habían denuncias de que se habían torturado, que iban a matar al gringo, que no iban a matar al gringo, y estamos tan infiltrados que si a ese gringo le hubieran llegado a poner un dedo encima en el helicoide, ese gringo muere. Aquí se arma la de San Quintín. Así que es mejor que ese gringo esté allá en los Estados Unidos que a que esté aquí, que sea asesinado y en sí le eche más gasolina a la candelita que ya tenemos acá. Tenemos llamada, vamos a ver si podemos dar cabida a la llamada. A ver. ¡Aló! A ver, bueno, entonces esa es mi apreciación con la liberación de este señor Joshua Holt, ¿no? Lo que también vi es que se liberaron a otros guarimberos. No estoy de acuerdo con eso. Se piensa liberar a otros guarimberos venezolanos. Ahí sí que yo no estoy de acuerdo. O sea, porque no, en nombre del diálogo, no se puede fomentar la impunidad. La liberación del gringo, bueno, señores, eso es una estrategia militar. Eso es una estrategia militar para evitar males mayores. Ahora, lo de los guarimberos que puedan ser liberados o hayan sido liberados en nombre del diálogo, pues mire, señores, si ellos no se arrepienten, si hubiera de repente un propósito de la enmienda. Pero he tenido conocimientos de personas que han participado activamente en las guarimbas, que han sido liberadas y no se arrepienten y son recibidos como unos héroes, ¿no? Entonces, bueno, mira, aparentemente como hay problemas para las llamadas, me está diciendo Alexander. No, pero bueno, pero pueden participar a través de las redes sociales. Oye, vale, pero qué bonito, ¿quién está llamándome justo cuando estoy en el aire? Eso no puede ser. Loki, deja de andar cometiendo travesuras, demonio Loki. Bueno, vamos a intentar. Nos escribe contra el bachaqueo por la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta. Las fuentes, Loera, Washington, y La Paz, en Parroquia El Paraíso, nos mantenemos en grave situación por ausencia de agua. Solo hubo el día 19 y 20 de mayo. Hay una cosa así, pero tendría que abrir la nota. Una nota de Erika Faría, de Erika Faría, hablando de un comando contra el bachaqueo, bueno, pero también tienes que crear un comando contra la especulación, ¿no? Seguimos revisando informaciones y tenemos acá que, de acuerdo con Oscar Schemmel, los venezolanos aseguran que los problemas no se resuelven con la intervención extranjera. El 90% de los venezolanos cree firmemente que los problemas del país no se resuelven con intervención extranjera y que las salidas de un gobierno deben ser por el camino democrático. Así lo indicó el director de la encuestadora venezolana Interlaces, Oscar Schemmel. A través de una entrevista en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, el político explicó que las elecciones del pasado 20 de mayo fueron una jornada importante, cívica, pacífica y transparente, a pesar de que se hablaba de una abstención y de todas las tentativas de sabotaje. Interlaces volvió a aceptar con los porcentajes de la abstención y cada una de las cifras que arrojaban como ganador el 20 de mayo al presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó Schemmel. Asimismo, indicó que en Venezuela el chavismo se mantiene como la única fuerza social, política y simbólica, ante lo cual la oposición no ha logrado convertirse en una alternativa. En este sentido, la socióloga y analista de medios de comunicación, Mariglen Stelling, opinó que el país necesita de una oposición que monitoree la gestión del gobierno. La oposición de Venezuela está incapacitada, hay una fuerte debilidad democrática en este sector político. Así que, bueno, estas son parte de las informaciones que se han generado en las últimas horas, ¿no? Con respecto a la liberación de Joshua Holt, esta mañana vi en el programa Primer Contacto de Venevisión que Donald Trump lo recibió y lo recibió como un héroe y dijo que independientemente de su liberación iban a seguir arreciando las sanciones. Lo mismo, hoy va a haber una reunión, informó Federica Mogherini del Parlamento, del Gobierno de la Comunidad Europea, para seguir arreciando las sanciones contra el pueblo de Venezuela, aunque ellos digan que es en realidad contra el gobierno. De ahora sí, parece que tenemos llamada o podemos sacar al aire la llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Ajá, sí, ya. Buenos días. Buenos días, Enza. Te habla Fernando Lapresta. ¿Cómo está, Fernando? Desde aquí de Cerrucho saludamos a todas, usuarias y usuarios, al amigo Alexander. Ajá. ¿Verdad? Bueno, empecemos porque el comentario que estás haciendo, el gringo hace menos daño allá que aquí. Exactamente. A mí me parece una estrategia de guerra, una estrategia apropiada por parte del gobierno de Venezuela para evitar males mayores, porque es muy peligroso tener ese hombre preso aquí. Sí, pero entonces hay camaradas que, ¿cómo es posible? Y quejándose, entonces se quedan pegados en una rama y no ven el bosque que hay más allá y parece que desconocieran ya los precedentes históricos. Bueno, el comentario de los que autotentados es muy razonable, pues, en ese sentido, claro. Pues, así más que razonable. Uh-huh. Por otro lado, déjame decirte que, tal día como hoy nació Juan Vicente González, periodista uh-huh. y hombre de letras, muy, pero muy del siglo XIX, ¿sí o no? Uh-huh, sí. Y también nace tal día como hoy Jacinto Lara. Okay. Ahí va yendo un poquito el tiempo, vamos a decir algo sobre el transporte que acabo de escucharle también a Erika Farías. Ajá. Ella dice que desde hoy ellos tienen ya una medida tomada. Ay, esperemos. No, pero ¿desde hoy o solamente hoy? Porque a veces toman medidas, las dejan dos horitas y al día siguiente es el mismo deseo. Es que ese es el grave problema, que lo hacemos un día y lo demás día nos volteamos por otro lado. Y así no puede ser. Tiene que ser permanente. Uh-huh. Ella estaba hablando allí que van a tomar medidas y que los consejos comunales van a tener harta y parte dentro de ellos. Ya era hora. Bueno, por supuesto, ya era hora. Y ojalá que los otros municipios tomen el ejemplo que Caracas va a dar en el caso de que podamos empezar a resolver eso, porque ni el presidente, ni la alcaldesa, ni ninguno tiene una varita mágica para que arreglen el problema, que fácil es destruir, pero muy difícil es reconstruir lo que se ha destruido. Uh-huh. Eso es muy fácil hacerlo, porque en un segundo tú destruyes muchas cuestiones. Para construirlo necesitas muchas horas. De eso se entiende. Por otro lado, la situación que tenemos con los bachaqueros, que es otra cuestión, lo que son los bachaqueros, porque hay bachaqueros en el transporte, bachaqueros en la alimentación, bachaqueros en la salud, bachaqueros en todos los aspectos de la economía nacional. Es imprescindible atacar la cuestión alimentaria, es imprescindible atacar la cuestión de la salud, incluyendo las medicinas, y es imprescindible atacar lo del transporte, nada más no de pasajeros, sino el transporte de todos los enseres que se puedan transportar por todo el país. Porque si a ti te amenazan para montarte en un transporte público para cobrarte 5, 3 mil, 4 mil, 5 mil bolívares más, ¿verdad? ¿Qué será en el interior del país, en el sí. campo? Entonces, bueno, si tú no accedes, te dan un tiro. Bueno, ahí vi un titular de un periódico regional del Tamacuro que quieren cobrar de Tucupita a Pedernales, como que saliendo, 400 mil bolívares. Correcto. Y que de cada y que solamente van a permitir que de cada cuatro personas de la tercera edad, dos paguen medio pasaje, las otras dos pasaje completo. O sea, ¿qué anarquía es esta? Esa denuncia la trajo Pedro Laporta. O sea, ¿qué anarquía es esta? Pero esto no puede ser. No podemos convivir, convivir con el desorden interno que tenemos. Así es. Hay que tomar acción y nosotros debemos de responder, porque no se nos puede pedir más sacrificio. Nosotros lo acompañamos, lo aceptamos, pero las medidas tienen que venir. En la tardanza está el problema. Exactamente. Gracias, Enzo. Un abrazo grande, querido Fernando. Creo que tenemos otra llamada, ¿no? Buenos días. Buenos días. Ajá, buenos días. Aló, buen día, Enzo. Aquí es Rosandro Pérez. Hola, Carlos. ¿Cómo te ha ido? Allí bien. Bien, bien. Gracias a Dios, como todos. Empujando, tratando de empujar y de aportar. Así es. En estos momentos, porque son tantas cosas, y las cosas de la vida se complejizan más. Así y es. Y por supuesto la ineficiencia, la burocracia, como hija de la corrupción, le da mucho más fortaleza a todo un bloqueo interno, aparte del foráneo que tenemos, ¿no? Y eso creo que lo están obviando y no lo están deshilachando como deben de colocar en los medios de comunicación e información, en este caso el TICS, ¿no? Por un lado creo, Enza, y estoy plenamente convencido que todo el complemento del bloqueo foráneo se tiene, porque eso se viene colocando hace mucho tiempo, ¿no? Que es el funcionariato institucional que tenemos, que está inquistado y que es ineficiente, que es incapaz y que triste y lamentablemente pareciera que ellos son, ellos tienen patente y costo para hacer y deshacer, ellos no rinden cuenta, ellos no les duele un proceso y sobre todo un proceso que tiene en una población el mínimo el 75-70% de niños, ¿no? No les duele ver mucho más allá de lo que ellos ven, que son sus beneficios propios. Estoy hablando dentro del proceso, que mañana o pasado entra por un sí o por un no, no lo vas a ver tú, no lo voy a ver yo de repente, Dios quiera que sí, pero para combatir que la invasión norteamericana a Venezuela, los pañitos calientes, su apresación en cuanto al gringo que detuvieron en Ciudad Caribe con fusiles, etcétera, es una apresación de usted la cual se respeta. Uno tiene una apreciación muy distinta y que por experiencia, tanto contada como vivida, sabemos que el gringo cuando señala un punto a abordar, lo aborda. Sí, pero tampoco le vamos a poner la cosa en bandejita de plata, necesita una mínima excusa. Por supuesto, pero tampoco podemos colocarle a una población que cuando el gringo mira un punto a atacar, lo va a atacar con sus tácticas sutiles, como con sus tácticas feroces. ¿Bien? Eso es así. Hay cuatro países en el mundo la cual él está atacando ahorita, como es Irán, como es Siria, como es China. Bien, y a nivel latinoamericano, Venezuela, el insertar la OTAN en Colombia es el refuerzo de una invasión e incursiones. Bien, y eso es para conversarlo mucho más largo, pero creo, Enza, que hay que colocar los elementos mucho más claros, mucho más crudos. Bien, porque no por el hecho de entregar a este gringo, el gringo se va a quedar quieto. Bien. Y por otro lado, Enza, a lo interno, yo tengo aquí en mis manos, aquí en la mesa, a lo de la radio, tengo lo que nosotros le decimos el papiro comunero. Nosotros le entregamos un diagnóstico al compañero Fernández, constituyentista, es amigo mío, le decimos Oreja, constituyentista de la central. El año pasado le entregamos un papiro con una serie de propuestas y diagnósticos que se vinieron levantando en un trabajo comunero, al cual se le entrega en una actividad con unos compañeros del interior en Plaza Bolívar, y hasta esta fecha el compañero no ha dado respuesta. Víctor, está hablando Carlos Andrés Pérez, si me está escuchando, aquel que lo esté escuchando, en pro también a aportarle a las políticas económicas orgánicas, pero lamentablemente la burocracia sigue en calcomiendo. También tenemos propuestas a nivel de transporte, en el ámbito cultural, en el ámbito comunicacional, pero ENSA tenemos años colocando elementos mucho antes que otros salgan a decirlo, usted lo sabe, que lo hemos colocado en diferentes espacios, y triste y lamentablemente vemos que la cosa comienza a como comenzó en el primer periodo de Maduro. Enroque a decir, voy a hacer lo que me dijo Maduro, más la misma estructura de gobierno y Estado no han presentado planes ni proyectos. ¿Ves? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se gobierna que con aquellos que simplemente están esperando que el compañero Maduro le diga? Y que el compañero Maduro también tiene que escuchar abajo, como dice Chávez, abajo del silencio del pueblo, porque alrededor sigue una conspiración que nos está haciendo daño, y eso fue expresado el mismo día de las votaciones del 20, que se le dio un paro de transporte a un proceso tan importante como el nuestro, y aquí nadie hizo nada, nadie hizo nada, y el paro continúa. ¿Cómo está el Ministerio el paro de la Salud? Tenemos un paro de transporte desde hace meses, y cada vez es más fuerte, cada vez es más violento. Y da la impresión, de verdad, cuando agarró y el presidente Nicolás Maduro denunció el paro de transporte el día de las elecciones, y varios voceros del gobierno, que ellos no se habían dado cuenta que esa es una situación que venimos padeciendo desde hace meses. Pero ¿dónde está la voluntad de decirle, está votado, chico, por ineficiente? No lo sé. Eso, sino aplicarle conspiración por omisión, y eso está sancionado a nivel de ley. Pero a ellos no, pero al gringo sí lo sueltan. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos panas, y sé que nosotros revisamos todas las cárceles y hay panas, por decirlo, panas en el sentido, chavos que estuvieron en una esquina parados y están presos. Nosotros queremos, compañero Maduro, que a ellos también se les dé la libertad, porque si se le dieron un gringo conspirando contra nuestra nación, entonces tiene que haber una equidad en la justicia. Pero a ellos sí, y a ese que conspira, a ese que obvia una situación tan grave como es lo del transporte, como lo es lo de la salud, ENSA, a eso sí no, sí. A eso sí no, pero cuando uno hace las autocríticas desde la 3R, desde el plan de la patria, el original, ojo, no el de el que hicieron de ley, el original, sí, que habla de la radicalización de la política, entonces comienzan las descalificaciones. Carlitos, mira, vamos a ir redondeando, porque yo me estoy tomando tiempo más allá del programa. Entonces yo creo que nosotros, dentro de las asambleas populares orgánicas, debemos entonces generar verdaderamente una alternativa que permita decirle al compañero Maduro, aquí estamos, compañeros, continuamos a profundizar, defender, por supuesto, rescatando y volver a Chávez nuestro proceso bolivariano, y que la conspiración está a lo interno complementando la conspiración foránea. Gracias, gente. Un abrazo grande, querido Carlos. Bueno, son las 9:01 y nos tomamos unos minutos extra. Antes de irnos, también queremos hacerle un llamado a la SUDEBAN o al Banco de Venezuela, porque está circulando el rumor. Bueno, recordemos que el 1 de junio entra en vigencia el nuevo cono monetario, y hay mucha desinformación y una ola de rumores. Una de esas olas de rumores es que no se va a prestar, y supuestamente en el Banco de Venezuela no se va a prestar servicio bancario, que el viernes va a ser considerado no hábil, sábado, domingo y lunes, y que el lunes tampoco, porque es feriado bancario, que el Banco de Venezuela se va a paralizar durante 4 días. Hay otros rumores que dicen que va a ser toda la banca, y entonces ya hay personas que están cayendo en pánico. Una de las cosas que a mí me llama la atención, una de las tantas personas que me dijo esto, que vamos a estar sin banco 4 días, me dijo que se lo dijo una empleada de la agencia del Banco de Venezuela del Paraíso. Yo no sé si eso será cierto, o sea, si será cierto que se lo dijo la empleada, o fue un invento de ella para meterle credibilidad. Pero por si acaso, me parece que tanto el Banco de Venezuela como SUDEBAN deben desmentir, si es un rumor, deben desmentirlo, y si no es un rumor, deben informarlo oficialmente y explicar las causas y las razones de por qué eso se haría así. Porque puede haber una situación, ya es como que echarle más gasolina a la candela, señores. Entonces, bueno, por ahí me llegó una captura de pantalla de un supuesto comunicado del Banco de Venezuela regañando a los clientes por hacerse eco de una ola de rumores. Esa redacción tan mala, esa redacción agrediendo al cliente, a mí no me parece confiable. Entonces, si de verdad ese esa captura de campaña, de pantalla, de ese del Banco de Venezuela, es del Banco de Venezuela, oye, vale, contraten mejores redactores. Metan un periodista más o menos decente, ¿no? Que sepa redactar algo, porque de verdad que es pésimo. Les decimos a nuestros usuarios que no se peguen a la ola de rumores, no, desmientan. En vista de un rumor que está circulando, no sé qué, hacemos una alerta de que esto es mentira, pero no así. Entonces, por eso yo tengo hasta mis dudas de que esa captura de pantalla sea información fiable, desmintiendo esta cadena de rumores. Entonces, esa es la otra. Las instituciones no se pueden quedar nada más en las cuentas de Twitter, porque no todo el mundo visita Twitter, ni todo el mundo se mete en Twitter. Y ya en Twitter uno no sabe qué información es cierta y cuál no. Entonces, por favor, que haya un representante del Banco de Venezuela o de Sudeban que lo entrevisten en un canal de televisión, que convoque una rueda de prensa, que vaya a los principales periódicos, y así tú vas pasando por el kiosquito y ves los titulares y dices, ah, es mentira. Pero por favor, un llamado al Banco de Venezuela, un llamado a Sudeban para que aclare de manera oficial, de manera clara, si vamos a tener servicio bancario el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, esto antes de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, o se trata de un rumor. Y por favor, si lo que en realidad esa captura de pantalla que me enviaron por WhatsApp es cierta, que sí va a haber servicio bancario, pero que agarre prácticamente, insultan a los usuarios del banco por andar regando rumores, por favor rectifiquen y hagan un desmentido decente, por el amor de Dios. Bueno, nos escribe contra el bachaqueo, la guarimba de PDVSA Gas Comunal no ha cesado nunca. Bueno, eso es las 9:05 y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos todo esto así tan atropellado, pero bueno, pero no sé, dentro de todo no se lo sentí, está hasta sabrosito, hasta divertido. Desde aquí de verdad queremos agradecerle a todas y todos su fiel sintonía e invitarlos a disfrutar de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles nos acompañó hoy Alexander Sosa. Gracias, Alexander, y bueno, disculpa pues todo este medio desorden. Y cerrando la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, mapuches y muchísimas bendiciones esta servidora, y vámonos con el mejor de los ánimos, señores, vámonos con un temita de los 70. Yo estaba chiquitica cuando estaba de moda, pero dígame que no provoca bailarlo. Vamos a bailarnos, vamos a relajarnos, vamos a disfrutarlo, porque hay que conectarnos con las cosas buenas de la vida, sobre todo cuando estamos en medio de un entorno como el que tenemos, bastante hostil. Donna Summer, Hot Stuff, hasta mañana. allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.